Chule. ¿Qué onda? ¿Me gusta la buena perita? Es la más común de todo. Es un todos los lugares, excepto los viejitos. Sí. No es la que gusta la perita, sino se usan otras. ¿Cuál queda? No. A lo mejor el cable sí lo puedes conseguir, a lo mejor es el de la cocina. Ahí sí no sé. A lo mejor, pues, si tiene entrada USB por el otro lado, puedes usar otro cable con ese mismo cable. La verdad es el único que tengo, no tengo ningún otro. Pero los de las bocinas, esos son fáciles de conseguir. Ya ha pasado mañana miércoles aquí en el tianguis alcalde. Ahí, ahí va, ¿verdad? No vas a entrar, sí. A ver si más adelante puedes entrar. Te recomiendo, sí. Sí, ya, ya es una. Ajá. Con la cool. Sí. ¿Te vas a llegar a cenar? ¿No? No, quiero ir a. Ah, no. Ah, sí. Está bien. ¿De modo que te la encontraste la tableta esa? Digo, la laptop. Ahí bien quebrada, ¿verdad? Ah, quebrada. Sí. Pues a veces sí, sí. Conseguí un cargador y funcionó. Ajá. De arriba. Sí. Bueno, ya descartaste lo que no funciona. Sí. Y eso es aprender también. Es parte. Sí, pues, ah, y es parte también de lo que. De lo que uno necesita saber. No queda nada aquí. No queda esto. ¿Cómo? Gracias. Ahora, que te vaya bien. Hasta luego. necesitas lentes de aumento o de sol? No, de sol, lo que traes ahora allá en el botanero. Yo creo que es uno que traes bien flojos así. Unos negros, ¿eh? Ahí tengo otros, pero ¿cuánto? Pues han quebrado. No, o sea, no. Tienen un ala quebrada, así que lo puedes poner, pero te queda el ala aquí, ¿no? No, los que traes ahora están chidos esos. ¿Cuánto valen esos? Sí, 120. ¿50 bolas? A ver, ¿los otros que tienes? No, es ahorita. Mañana te los enseño, compa, ya guardé todo. Ya le puse candadillo, todo. Mañana llegando. Son idénticos, nomás que están quebrados. Ay, ay, ay. Que me dio una bolsa blanca. ¿Qué onda? ¿Cómo? Ya perdí. ¿Traías una bolsa blanca? Muchacha. ¿Y cuándo? ¿Hace rato? Ahora. Ah, la ando buscando. La ando buscando Roberto. ¿Roberto? ese pedo. ¿Patrón? Ajá, patrón de ese pedo. Claro que San Felipe no se ve. 15 de noviembre. Gracias. Sí, es pariente. Sí. Ah, el periodo de comunidad. En la cachete. Los puros recuerdos que y en esa esquina vendía hasta 35, 40 mujeres diarios. ¿Tú? De 20 a 25 mujeres. ¿Mujeres de qué? ¿De tianis? No, de ese periodo de comunidad, ¿no? Es el único periodo de Guadalajara que no es muy normal. Viene siendo el equivalente del noroeste de Mazatlán. Por eso, ¿no? Sí, los demás son pura corrupción. Tengo entendido, ¿verdad? Yo no sé visto y por el metro ya ves que puras notas tenebrosas. No, y puras burlas por el asesinado. Muchachas, no, la muchacha no tiene nada de malo, ¿no? Pero eso de que se va el 8 pesos. ¿El mural va de ahí? ¿El qué? ¿El mural? ¿Cuál está? ¿El que está de eso, no? ¿Qué pasará de nada? ¿Es que el suelito que hace no vale? No pagan bien. No pagan bien. No pagan bien. ¿Pagan bien? ¿Pagan bien? ¿Como vendedor pedido? No. Que la tacuacha la niñita que vino la vez pasada, ¿cómo se llama? Sofía. Ya no la has visto. No, ya no voy por ahí. O sea, ya te estás quedando aquí, ¿verdad? No, yo una vez estaba trabajando, yo voy a rentar. Sí, porque me quiero aventar una cervecita. Pues aquí no se puede. Porque hay leyes. Es que no hay como rentar. Esto es por lo pronto, de que consigo. Salió en la televisión cuando se cayó algo así, alcanzó a salir, pues estaban en vivo, sabes que sus transmisiones eran en vivo, había un programa que se llamaba Hoy Mismo. Guillermo ahorita hace el video, pero lo corrieron hace, o la emisión hace como unos 20 años, porque cuando se llevó salió aquí, él esperaba que le pusieran ahí, pero algo así. No, el hijo es Orlovsky, el bolote alto, ¿dónde está? Ese también, ese renunció porque pusieron los dos renuncios y él quería quedarse con el puesto de papá. Pero es que ya no se ha visto por ningún lado. Ricardo Rocha también era uno que se quería quedar en ese puesto. Ese tampoco ya. No sé. Haya sido de él. A ver si se ha ido a otra televisora, si se ha ido a TV Azteca. Pero el saludó que el hijo de Burro. Y era bueno para la noticia. Pero era muy despota. ¿Por qué? Pues nunca te tocó verlo entrevistar a otras personas. Al entrevistar era muy despota. Sí. Y luego también al final, de cada noticia, se llevó otro programa y decía, lo verá usted también, decía. Lo verá usted también. Ahora sigue tal programa. Creo que el que seguía era el de Jacobo Saludos, cuando era. No, estaban los dos juntos. Pero el primero salía Abraham Saludos, quien lo veía. Yo decía, lo verá usted también. No sea, como si fuera una orden, pues. Sí. Como si estuviera ordenado. Sí, salía nada de agua. Una temporada que estaba bien seco, seco. Tuve que dejar de ir. No, esa ropa se tan caliente, ¿no? Sí. No, esa incluso ni la tiendo, nomás. En lo que la lavo, me la pongo para que el sol no me esté quemando, se me la pongo para que se seque cuando la traigo puesta. Y los pantalones tampoco me esperan. Pongo yo un jarro y luego me pongo mojado. Y quisiera una cama de... Esa camilla, mojarle la pinche y pata. Sí. Pues todas son igual de largas, ¿no? No, hay una más grande. Sí, más larga. A un lado de la mía era guacha la que está. De ese tipo, ¿qué? Sí, ahí sí cabría, ¿no? Pues son camas normales, ¿eh? Pero esa es mi ruina. Era en banco. Y me parecen cartas de campaña. Con colchón. Buenas noches. Sigue teniendo cable. Yo me imaginé que no iba a venir ahora porque desde que dijeron que iba a haber lonches, ¿para qué va a venir? Y luego el domingo, nomás a qué, si no, ¿qué sé? Sí, hay varios, hay como que unos cuatro. A veces vienen varios. Ah, oye, mis ojos me van moviendo, que estaba aquí, ya tengo botrías que no lo. Ah, que me viene y se sale y vuelve a entrar. ¿Y cierto? No, o sea, yo lo que decía no, es que, no, que viene y luego ese no viene. Sí, no, es que a veces me voy con mi familia y como son de Mazatlán. ¿De dónde? Pues yo me voy con mis carnales, a veces de Mazatlán. Yo voy a ir también. ¿Y si no lo? ¿Me vas a ganar, si no? Yo le digo, o sea... ¿Tú de qué colonia eres? De la Hidalgo. Yo de la Mantuosa. ¿Dónde? De la colonia Mantuosa. Órale. Ah, sí, estamos. No, no te digo, la neta, pues... Tiene poquito que falleció mi papá y hasta el chavo de la... ¿La Hidalgo por dónde queda? Por algún lado de la Juárez, por ahí. De la Juárez. Sí, ándele de ahí de... Sí, pues sí, es por donde pasa la bestia, el tren y todo eso, por el, ¿de qué lado, pues? No sé si... Es del lado de la Lupía, por el otro lado. Ah, ándele, ¿de qué lado? Sí, de la neta, déjame, doy un baño porque me siento bien cansado, y me voy a pegarme un baño a mí. Está con el agua revive. Sí, claro. ¿Qué onda, viejo? Te voy a darme un baño, güey, la neta me siento bien cansado. ¿Y dónde está este, güey? Aquí ya está todo terminado, no puede servir. Sí. Ya acabaron todo. También el de Mazatlán. Sí, man. Sí, nada, ya. Me la comió un acento. Luego lo escucho con el acento, ¿viste? La con un acento. Yo sé cuando hasta me dice, ¿qué onda mi compa? Y con eso sé que es de allá de Sinaloa. Y sí, cae varios parientes. Con eso. No ocupo preguntarle, yo sé que es de allá. Y... Hay varios parientes, ¿no? Sí, voy a pegar un baño, viejo. Para bajarme el avión. ¿Qué les hago un paro en algo ya entajaron todo? ¿Dónde está este güey? Marco, sí. ¿No estaba en entrada ahorita? No, no lo vi. Ah, déjame, pego mejor un baño, sí, voy a bajar. Para liberarme chido, perro. Sí. Déjame echar un baño, güey. Sí. Esa es la cosa, ¿no? Oye, toma el agua. Ese uniforme es como el tipo allá de los guachos de Rusia, soldado. Cierto. ¿Verdad? Sí. Sí, este es. No me acuerdo cómo se llama. Del país donde te origen. Porque es el uniforme, no es de por aquí. No. Es de otro mundo. Cierto. Ucrania, todo. Ándale, ese, de Ucrania. Es de fabricada esa. Ucrania, dice. Y por eso me gustó. Tengo otra que también se decía una. ¿Dónde? Está bañándose. Está bañando ahorita. Simón, nomás que. Ah, su logo. Sí, está bañando. Su logo jamaiquino. ¿Dónde nos esperamos? Sí, así son. Ya damos. Acabas de llegar rápido. Ahí son de volada. De volada, ahora. ¿Tienes una cicatriz? ¿Eh? ¿Caíste? Me caí, de hecho. También tengo una cicatriz. Que me caí de la rueda. Se hizo sangre. ¡Ay, te cayó de lleno en el piso! ¿Dos? ¿Le llamó? 3 años, no 2. Iba corriendo y ahí con mis papás. ¡Pum! De lleno al piso. ¿Cuánto? ¿Sí? Son 4 puntos. Algo así. Es una cosa. Ya me acuerdo, ¿eh? Tampoco me acuerdo de cuando me caí, ¿sabes? No, pero yo también tenía cicatrizado, no sé si ven aquí. También estaba de frente. Yo sí me acuerdo, porque yo sí tenía unos 6 y que me caía. Una vez me caí con un filito de la puerta, que tengo como para cerrar. Ahí. No, pero si aquí o aquí sí. Me tengo que sentir. Sí, yo sangré. Y una vez en la escalera iba subiéndola y me resbalé y ¡pum! Así, por el escalón. ¡Ah, otro verazo! Ayer me pegó un putazo en la escalera. Estaba barrisco, un hijo de su. ¡Oh, mi pajarito, hermano! Ay, me tenté así sangre. Empieza como a simbrar, ¿no? Sí, yo también me he pegado tres veces ahí. Yo me tenté así. Escalera, es que va subiendo. ¿Y sangre? ¿Y que no le ponen algo? Va subiendo y cuando das el volteón. Oye, esos pinches escalones tan filosos también. Y empieza a simbrar. ¿Tenía sangre? No mucha, pero sí. Ay, no, yo no me había. Oh, estuvo de un chingazo, ¿no? Que ahí viendo los pajaritos. Casi me desmayaba. Por 20 segundos. Sí, fue el golpe. Ya fue a agarrar el rollo. ¿En qué me la quedé? ¿En qué me quedé abriendo? ¿Está yendo a la escuela? Hoy fuiste. ¿Te gusta el fútbol? ¿Y mañana? De futbolista. Mañana es día festivo, ¿no? Van a la escuela. No. Bueno, es día festivo. ¿Quieres día? Marco, ¿quieres día? ¿De qué? ¿Quieres día mañana? Según yo sé que es el de Benito Juárez. Mañana es el de Benito Juárez. Y el viernes fue la inauguración petrolera, el 8 de marzo. ¿Y hoy fue el inicio de la primavera o mañana? Es el inicio de la primavera ya. ¿Ya qué pretexto para no chambear? ¿Ah? Puros inventos de comercio. Puros inventos de comercio. Sí. Si quieren de ellos, yo vendré. Sí. No era Gustavo, ¿verdad, Gustavo? ¿Tú dices que sí, mamá? No, Gustavo. No, ¿qué ya no lo hago? ¿Tenía Marco y tu papá? No, ya le pates. ¿Mane? ¿Tu papá no vino? ¿Y qué? ¿Tu papá? Ahí anda, ya está allá. ¿Tú sabes con Toluca? No. El dueño de la fortuna. ¿Se mataron? ¿Por ese papá? ¿De los millones? El dueño de la fortuna. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? No, le damos un cambio. Se le debe el cambio, ¿no? Estamos esperando. No me voy y ya pagan lo de 20 días. Me voy y ya lo de 20 días. Mira, lo de 20 días ya tiene. Ah, ¿está usted? Es que estamos listos para pagar con la plaza. Música y todo eso. ¿Cómo fue el partido de la ¿Qué pasa? ¿Cuánto vas? 1-1. ¿Y en América cuánto? También empatado 0-0. No, ganando 3-0. No, a los 20 minutos levantaron 3. Antes del 16. No, levantaron. Antes del 16 ya llevaban 3 goles. Es el Royal. Cambia aquí, no hay espacio. Sí, este, somos como 6. ¿Cuál parte de 6 ya es, no? ¿Cuánto 6? Ya. Somos esos, esos casi casi hasta los vayan a dar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Está bien? Es posible que les demos dos para que se pongan. Entonces, pongan este. ¿Qué? ahí. ¿Se acabaron los chiles, güey? Ayer. Aquí está. Falta tomatillo. No, no, no. Los primeros 15 días, Thank you. La madrena. Sí. Te encuentras de todo igual. ¿No te gustan los animales aquí? ¿No te gustan los animales? ¿Los animales? Sí. ¿Los gatitos? No. Sí. Ahora regalé un pato. Los leones. No encontraba dueño. Los lobos. Yeah. que vaya con un pistol. Deja ayudarla. Ay, se te va a hacer. ¿Agua, papá? A ver, mira, me deja mi número. Te paras, ¿no? ¿Por qué? Ojo, los calcetines, ¿no? Nos dejan nada. Te paras, ¿no? ¿Qué quiere ir? ¿Eh? julio o agosto. Quiero precisamente andar en junio allá para ver a mi jefe, es que me murió el primero de junio. ¿Sí tiene papá todo eso? No. Pero mi papá. ¿Hace cuánto tiempo que no tiene? ¿Que no tengo papá? En este año voy a cumplir 4. ¿Cuánto años? El 12 de septiembre. ¿Cuántos años tenía? 69. Mi mamá murió más joven. Mi mamá murió en el 2008, el 21 de julio. ¿Qué edad tenía? Y ella murió de 34 años. Mi mamá tenía 42. Sí, también tiene dos chihuahuas. Pero yo le pregunto, ¿cómo se llama? Yo, Roberto. Okay. Le digo que tengo un palo. ¿Lo quieres regalar? Por los demás, pero ya no quiero saber, ya no quiero contar. ¿Ella sola? ¿Ella sola? Ya que estaba con su esposo, cuando lo tenía, así como que así, estaba con su esposo y tenía que irse. Y hoy falleció. Ella tuvo un derrame. Se vino a Aurelio, y ya él lo apoyó. Y él dijo, no, pero cambiarlo a tercera edad. Sí, no me está haciendo la tercera edad. De hecho, los llevaron de la guapa. ¿De guapa? Sí, los tienen bien mal. ¿Tienen ahí? ¿Sí? No, aquí los tratan como... Me comentó Marichuy, porque ella a veces iba por allá para ese rumbo. Él también está... Y este, digo que sí, que lo tratan como... Ahí sí se orinan, nos hacen. Sí. ¿Tú te limpias? Que se pudran, yo creo. Sí, en agua. Ahí sí son bien. Y acá no, acá hay que limpiarlo. ¿Tienen gente ya? No, pues mi esposa. Hay que poner que una señora que se hacía, güey, así que sentada. O sea, terminaba así, yo creo que de comer, pues hacía gallina. Así, güey. Y su esposa, digo, perdón, la que se encarga de todo. No, mi esposa me está ayudando. Y la otra muchacha también, bien. Antes estaba un muchacho que se quedaba toda la noche. Pero, pues, al mujer, o sea, no sé. Sí, por acá te lo digo. ¿Quién? No se peleen, nomás es uno. No son tantos. ¿Y el muchacho renunció? Digo, no, no. Es que depende que te digo, porque yo estuve en un... Allá en mi pueblo, ¿no? Estuve en un asilo. Estuve 3 meses y en el asilo es parecido, ¿verdad? ¿No? Sí. Desde pero la... era de paga, ¿no? O era de... Sí. No, no, o sea, yo fui de voluntariado. No, no, pero era de paga. O sea, tenían a los viejitos ahí. Sí, porque pagaban. Les pagaban. ¿Cómo los baños aquí? ¿Por qué están mal? No, no, no, es que yo voy a llevar el patio, tío. No, si no, si quiere apoyar, pues mejor apoyar en la barrera, bueno, con los muchachos. Yo también, ahorita me ayudo. ¿Eh? Sí. Trae Ahí pagan hasta yo, por ejemplo, como voluntariado, me tocaba, por ejemplo, si los señores no se podían mover, ayudar a caminar. Y luego, si no podían comer, hay unos que tienes que darles como los niños. Que mastique y tome. Y ahí me tenías 3 meses, ahí me metí. Digo, no se me hizo mal, se me hizo bonita experiencia. Vamos a ver por qué. Sí, pero vamos ahora a cambiar los papeles. Ahí era de paga. Ahora los que no son de paga son gente que no manches, ¿verdad? Eso sí, ahí tenían enfermera. Ajá, y acá no, acá tenemos que ver hacerle de enfermera. Había una señora que. Ah, esa misma que tengo que se hacía. La manita. Ah, sí, se hacen. Sí, o sea, empezaba a pañar. Pero se hacía y se embarraba todo y ahí la metodía limpiándola. Métanse a bañar, no se Iban doctores de la Filbert. No, Carla, y entonces decían, hágale así, hágale así. Nomás ellos van a decir, o sea, no van a curar. Sí, no. Nomás van y ven, limpiaron con agua oxigenada, limpiaron con. Pues no se preocupan por ir a hacerlo ahí. Pero ellos no limpiaban, entonces ahí andaba uno. Había gente que. Había otro, y dije, don Chuyda. Él también. También, literal. A mí me tocó cuando la derechita me paró todo, y me tocó la hora de baño. Por eso renunció Sergio. ¿Qué dijo? No, hombre. ¿Por eso renunció ese pues? ¿Qué dijo? No, ¿para qué quiero estar aquí? ¿Renunció ese pues? Bien. Ahí está el paquetazo, ahí dejaron el paquete así. Bocado. Y ese era el hermano del que vino. Su hermano. ¿Cómo que renunció? Dijo, no, lo van a estar aguantando. ¿Qué dijo? No, hombre, que me. El que guante va a quedar. También, aparte de eso, tienes que estar robando las cubitas orinadas, hechas del baño, de 2, 3, 4 y 5. Todo tiene. Y estar limpiando. Es por eso que se ocupa gente que vaya y ayude. No, no así de tanto de enfermería, sino que gente que aguante. Que no se aguante. Sí, que aguante. Te eche para atrás Entonces, que un problema aquí y otro. Y tiene problemas con papeles, de que el tipo no quiere. O sea, el gobierno no le quiere. Dar el ACE. Dar apoyo. Para. Ahorita es feria de donde sale. Donativos. Y todo. Pero el gobierno no quiere entrarlo. No. Y por eso está arreglando papeles para que el gobierno le manda a porque, o sea, fácil llegan y no aquí están viendo de la cuapi. Está bien. ¿Y el dinero? ¿Y el dinero? Pues, no. ¿Qué comen? Entonces todo eso. Pues, se gasta luz, gas, agua. O sea, un gasto no general. Y es lo que está arreglando. Que ya. Para que lo haga de hacer papel, no sé. Para que ya vuelva a abrir otra vez al 100%. Recibir gente de la UAPI. Es que ahorita nosotros no estamos apoyando a la cena porque no hay tanta gente. Pero ya que hay gente, no. Tenemos que ir a huevos así, de lleno, de cajón. Sí, así como aquí. Sí. Todo el día darle a comer, limpiar, así. Porque ya no hay como aquí que todo el mundo voluntariado se va a. Ayúdenme, nadie estoy yo. No, tengo que un viejito, usted póngase a lavar, ese pobre señor es lavado. Y usted, señora, póngase a hacer lavado. Ahí es tratarlos, ahora sí como usted dice, como debe. No como la papi. No, papi, ya tragan, que no puedo comer, es que no es mi pedo. Todo estúpido. Allá agarran tortilla y la remojan hasta la comida. Así. Como si fueran, si fueran animales. Si fueran puercos. Es la verdad. Allá los despiojosos, greñudos. Ramones, acá le dio la esta revista de pulido, y la rasura, porque no puede, o sea, todo eso. A la esa señora de la Teresita, pues, se la llevó su hijo, porque dijo no, porque la señora le puso bien tranquila, entonces le hablaron al hijo y dijo, pues, y no, pues, vamos. Yo no se la va a llevar a un, no, que ella tiene en su casa, no, porque ella tiene en su casa, pero que no le dan atención, y acá le daban la atención. Yo no te miento, ahí está. A las 2, 3, 4 de la tarde, un cafecito, sí, galletas. Ah, eso era el cafecito. Ah. Una vez le dieron un cafecito y. Pues ya que hizo un desmadre. Se puso creativo, ¿no? Se puso creativo con el baño. Coloca, se desmadre. Pues ahí es como que más. Aquí es como, órale, háganse bueno, y sí, y por ejemplo aquí, para la clase. Sí, tú sabes que hay un pleito, algo lo sacas a la chica. Sí, esa es la regla. Aquí primera. Si hay un pleito, a ver, ¿qué pasa? No, pues que no quieran entender, órale, afuera. Y allá no, allá. Allá como los datos. Sí, o sea, algo. Así como dicen, dijiste, póngase también, sí, sí, no se me ponga creativo. Sí. Ah, que le va a poner, si no están en un ring. Es muy diferente aquí. Pues aquí está más chido. No, pues aquí sí. Está pero todo coordinado, ¿sí? Sí, pues aquí por ejemplo yo, si me sabes que hoy te va a tocar, ¿va? Y yo ya me da responsabilísimo. Ya, ya no, ya, ya, ya no, tú tienes que entrar. ¿Sí? Como yo estoy allá haciendo el mantenimiento, pero de allá fallaban un montón de cosas, desde la L que no tenía antena, hasta el minaco que tiraba agua, así. O sea, yo fui en mantenimiento. Internet. Allá sí tenemos internet. Allá sí hay internet. Sí, allá sí tienen internet. Allá tenemos internet, tele. A ver, hay bocinas alrededor para poner música. Todo lo que tiene diferente. No sé por qué no tiene internet. Por lo menos, ya ver, eso. O sea, ya me llaman como culto. O sea, como si fuera un culto aquí. Como aquí fue una. Antes de aquí de Tlaxcala fue una. Una casa de monjas. No sé cómo le dicen, un convento. Un convento. Entonces, pues, lo sigue como conservando otra vez, como sí, curioso. Por ejemplo, aquí no se ve la tele. Aquí, por ejemplo. Pero allá, fíjate que la ven, pero para entretener. Ah, no, sí. Allá les pones una película de allá de las antigüitas. Y ahí se está bien. Y ya horas. Mientras tú vas haciendo el show. Mientras tú vas haciendo que el aseo, que la comida. A la hora de la comida, sí, de todo. Ya terminan de comer sus postres, porque siempre hay postres. Siempre, ahí no de que hoy no hay, no, no digo así, la tienda que dice está llena, no va a estar llena. Pues de hecho, pues, se trata de tener una ley, un gusto, no que estén ahí como en la base, que la gente debería estar con ellos. Y la neta yo no iría, güey. Ni como voluntario ni como nada, porque la única vez que fui, no me gustó. No me gustó. O sea, empezó la gente. Así como si fueran de la calle. Sí, no, literal. Así, así, así. O sea, entras y hasta el olor es muy insoportable. De tanto miedo, de tanto. De la boca tienen. Luego dicen que las donaciones que llegan se las quedan los encargados. ¿No? Todos. Por eso la mayoría de ellos. Muchos fraudes, como es del gobierno, casi hasta medio millón de pesos en medicamentos que no el gobierno te da toda esta cantidad para que compres medicamentos para los señores. Entonces ellos van y compran, pero lo compran caducado. Ah, para ahorrar su mano. Entonces, ¿qué le dan a la enferma que ocupa un medicamento? Le dan para hacer como en el seguro o como en hospitales, ¿sí? Que te es que me siento mal, ay, tengo un brazo, tengo un brazo. Entonces estos güeyes compraban el medicamento, pero ya en los laboratorios, pero el laboratorio se lo vendía caducado, entonces se lo daba a la más tercera parte, digamos. ¿Sabes qué? Este me va a caducar en un mes, te lo doy a peso la caja. Pongamos. Pero te pongo en tu nota que vale 200. Sería mantenerla. Entonces, aquí está mi nota del medicamento, y ahí está el medicamento. Fue 1,5 millones. Y ahí está. Y ahí está. Ah, ok. Pues el gobierno tiene que estar muy seco. Sí, sí, lo creo. Entonces, la barra. Al final la nota fue de 200. Entonces, llegaba 1,000,000. Ahí está el desvío. Entonces, ¿qué pasa? Pues la gente la tiene. Vaya a ser una puerta. Sí. Sí. No. Sí, le dije a la señora que a ver cuando voy para allá, ya. Ah, un día ahí. No, para checar. Para que se vea. Un día ahí de voluntariado. Porque así me gusta así, como ir a hacer voluntariados y echarle ganas de semana. A ver qué día anda por allá. Con lo malo. Pues nomás esperar a Cristo para llevar Cristo. Porque la casa está como para. Mínimo. Así, mínimo 60 personas. La chapa de 60. Sí, casi como aquí, vamos. ¿No? Sí. No más allá, porque es como un cuarto, como de aquí a la escalera. Porque todas las camas están aquí. Ah, bueno. Como literas, ¿no? Es un cama. Es un cama. Las literas, sí. Las quitaron por lo mismo, porque van a subir la techada. Las bajaron. Las bajaron. Pero decía las literas. Sí, porque durmieron como aquí. Es verdad que tú estás hasta acá. Sí. Un guapito acá. Más allá tiene su jardín a media, tiene su puente. Ahí está el consultorio, la oficina. Pero entonces el consultorio nadie lo tiene. Ahorita no. No hay médicos ni nada. Ahorita no, pero sí está programado para que un médico vaya. Es que te digo, si van médicos de la Cruz Verde, pero nomás van de. Sí, no, no, no, no. O sea, no hay nada fijo. Sí. El doctor ahí llega a las 8 de 8 o 2. ¿Qué dos? ¿Eh? No. Está bien. ¿No? Vámonos, pues. Dale. Thank you. ahorita nos vemos. ¿Cuánto fue? Más o menos. Igual, todos los días casi. Qué bueno. ¿Cómo? ¿Cómo va? ¿Para afuera? Muchacho de la mano vendada. Ah, ya, Prieto, moreno. Sí, no, Sí, morenito. No, nuevo. Sí, el que le picó una araña en una mano. Que le picó la araña. Thank you.